Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: «Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros». Y los judíos comentaban: «¿Será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros?» Y él les dijo: «Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». Ellos le decían: «¿Quién eres tú?» Jesús les contestó: «Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él». Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: «Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada». Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. ¿Quién eres tú? Comentario al Evangelio por Óscar, laico dominico. En este fragmento de Juan, seguimos percibiendo el desencuentro de Jesús con los fariseos. Son dos visiones contrapuestas de entender el destino de Jesús y el mensaje de Dios. No podemos acercarnos a la salvación de Dios desde una visión mundana y terrena de la vida. Si no nos entregamos al sentir de Dios, no somos capaces de vencer el pecado y la muerte. Por eso Jesús les dice: «Si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Yo comunico al mundo lo que he aprendido de él». Esta es la clave del misterio de Jesús. Toda su vida está en función de la voluntad del Padre, hasta su final, cuando sea levantado en la cruz. Y desde esa cruz cobra sentido la misión de Jesús y toda nuestra existencia de cristianos. Como Jesús, hemos de volcarnos en cumplir la voluntad del Padre, asumiendo cada uno su propia cruz, así como Jesús la llevó a su cumplimiento. La cruz es signo del amor de Dios al hombre, que, al entregar a su Hijo en la cruz, es fuente de vida y liberación total de nuestros pecados. Quien se encierra en sus criterios y no mira por encima del saber mundano, no puede llegar a comprender el verdadero sentido de la vida desde Dios. Si no superamos el egoísmo de nuestra perspectiva miope, no podremos ver al otro como alteridad salvada gratuitamente en Cristo. La cruz nos hermana como hijos de Dios. Hacer la voluntad de Dios supone estar en la perspectiva de la cruz, del anonadamiento personal para llevar a cabo la misión salvadora con Cristo. Entramos en la dinámica del amor de Dios, que nos amó primero. Y somos capaces de amar al prójimo, porque es el mandamiento y modelo que Dios nos pide. Pero, ¿qué significa este mandamiento del amor desde la perspectiva de la cruz? Solidarizarse con todos estos hermanos nuestros, víctimas del desprecio y marginación del mundo que habitan, las fronteras del hambre, la enfermedad, la miseria o la marginación. En ellos y con ellos sufre la pasión Jesús, y sufrimos nosotros el desprecio hacia el amor de Dios. Optar por la salvación de los marginados es fortalecer nuestra fe en Jesús y realizar el reino de Dios en este mundo. Aliviemos el dolor y descontento que nos rodea para acercar la salvación de Dios a nuestro mundo.